Todos sabemos que hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y autodominio. Cristo, como hombre, estuvo callado, vivió en silencio e ignorado durante 30 años para poder hablar como Dios por espacio de 3 años solamente. La palabra de Cristo, al promulgar su obra redentora, fue amable, atrayente, pero decisiva, penetrante y convincente. Llamó al pan pan y al vino vino, sin rodeos y con sencillez. Pero cuando calló, no se defendió contra las infamias, calumnias, acusaciones, injusticias, atropellos y crímenes, porque es inútil y contraproducente hablar a personas de antemano predispuestas. Nos dio los siguientes ejemplos. Hablar oportunamente es acierto. Hablar frente al enemigo es civismo. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar por rectificar es un deber. Hablar para defender es compasión. Hablar ante un dolor es consolar. Hablar para ayudar a otros es caridad. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar de sí mismo es vanidad. Hablar restituyendo fama es honradez. Hablar aclarando chismes es obligación. Hablar disipando falsedades es de conciencia. Hablar debiendo callar es necedad. Hablar por hablar es tontería. Hablar de Dios significa mucho amor. Cuando Cristo hablaba, encendía los corazones sinceros y nobles, pero su callar sorprendió a todos, desconcertó a sus mismos enemigos. Callando, enseñó a llevar la cruz. Por lo mismo, callar cuando acusan es heroísmo. Callar cuando insultan es amor. Callar las propias penas es sacrificio. Callar de sí mismo es humildad. Callar miserias humanas es caridad. Callar a tiempo es prudencia. Callar en el dolor es penitencia. Callar palabras inútiles es virtud. Callar cuando hieren es santidad. Callar para defender es nobleza. Callar defectos ajenos es benevolencia. Callar debiendo hablar es cobardía. Aprende primeramente a callar para poder hablar con acierto y tino, porque si hablar es plata, callar es oro. Así como vos callás y defendés cubriendo los defectos ajenos con la misma medida, serás defendido por Dios.